Buen día, amigas y amigos. Bienvenidos una vez más a su programa informativo municipal. Un espacio creado para mantenerlos informados al día con las noticias y actividades más importantes de nuestra comuna. Ya estamos de regreso luego de este receso de verano con un nuevo año de informaciones con el que queremos acompañarles a ustedes desde nuestro programa informativo municipal. Reciban el afectuoso saludo de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero y nuestro especial agradecimiento a las radios comunales que hacen posible llegar a sus hogares y también a sus corazones. Saludamos a Radio Interferencia en el 106.3 FM, también a Radio Loncura en el 107.7 FM del dial, Radio Simpática 107.3 FM y a Radio Petras en el 87.7 FM. Gracias por ser parte de esta linda comunidad informada. Como en cada programa, a partir de ahora le invitamos a revisar los titulares de esta emisión. Quintero fortalece seguridad ciudadana con nuevos vehículos de patrullaje. Consejo Municipal aprueba análisis presupuestario del cuarto trimestre año 2024. Deportista quinterano participará en el Mundial Escolar de Voleibol Playa en Serbia. Nuevo prefecto de la PDI se reunió con el alcalde Rolando Silva y anunció llegada de más policías para la comuna de Quintero. Primer encuentro de surf y bodyboard en Loncura congregó a más de 70 deportistas de todo el país. Biblioteca Pública de Quintero realizó el primer torneo abierto de ajedrez 2025. Municipalidad de Quintero realiza primera reunión de coordinación del programa Red Local de Apoyos y Cuidados. Tren del Recuerdo regresa a Quintero este sábado 22 de febrero. Como siempre, estas noticias, música, comentarios, a partir de este momento en su programa informativo municipal. Jueves 6 de febrero se realizó la inauguración de tres nuevos vehículos de patrullaje preventivo y comunitario de la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Quintero. Estos móviles fueron adquiridos a través del programa Comunidades Conectadas, Barrios Más Seguros 2024, de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior. La ceremonia se realizó en la localidad rural de Valle Alegre con la presencia de autoridades regionales, comunales y vecinos, quienes destacaron la importancia de esta nueva incorporación para fortalecer la seguridad en la comuna. Con estos nuevos vehículos, la flota de seguridad pública de Quintero contará con un total de 8 móviles operando 24/7 en todas las localidades, incluyendo la península, Loncura y las 7 comunidades rurales. Además, estos refuerzos permitirán continuar el trabajo conjunto con Carabineros de Chile a través del convenio OS-14, que facilita la ejecución de patrullajes mixtos y contribuye a aumentar la sensación de seguridad en la comunidad. Conversamos con el alcalde Rolando Silva Fuentes, el coordinador regional de seguridad pública Óscar Balcarce y también con el coronel Leandro Cárdenas Medina, prefecto de Viña del Mar. hoy día se marca un hito, porque son tres móviles que llegan a la comuna de Quintero para que nuestros habitantes estén tranquilos, estén más seguros y, lo más importante, previniendo el delito que está hoy en día de moda en las comunas de Puerto Costero. Nosotros, viendo eso y muy contentos por el gobierno, por esta cantidad de proyectos que vienen, en el cual nosotros estamos postulando, hoy día se hace la entrega de tres móviles, en el cual vamos a estar con el convenio con Carabineros, para que tenga la gente de nuestra comunidad de rural, tanto Loncura como Quintero Península, estén más seguras y estemos no solamente en el verano, todos los días del año. Sí, hoy día es un hito bien relevante acá en la comuna de Quintero, porque podemos hacer lanzamiento de esta entrega de vehículos, que es a través de proyectos que el gobierno, ¿cierto?, financia directamente a los municipios. Hoy día podemos contar que se están inaugurando proyectos en todos los municipios del país, las 38 comunas de la región, y también es una buena noticia porque estos vehículos vienen a fortalecer el patrullaje preventivo. Hoy día tenemos patrullaje preventivo municipal también en todas las comunas, reforzado con el convenio OS-14, que es un patrullaje que se realiza en conjunto del municipio con Carabineros de Chile. Vamos a seguir como gobierno fortaleciendo las instituciones, porque es necesario trabajar en equipo para poder derrotar la delincuencia y poder tener una vida en paz. Es una alegría para nosotros poder estar hoy día en Quintero, felicitar a su alcalde, felicitar también a toda la comunidad y agradecer el tremendo apoyo que nos brinda constantemente Carabineros. Primero que todo, nosotros como Carabineros de Chile gustosos aceptamos este tipo de invitaciones, por cuanto implica sumar más recursos al trabajo colaborativo que hace el municipio con Carabineros. Nosotros tenemos un convenio de colaboración firmado, el convenio S14, que viene a sumar los esfuerzos, a sumar los recursos para poder desplegar mayores medios de vigilancia, y eso única y exclusivamente con el fin de mantener una presencia activa en el terreno, mantener los controles y poder responder oportunamente a los distintos llamados de emergencia que la comunidad requiere. La Comisión de Finanzas, que preside el concejal Mario González, sesionó este miércoles en su reunión número 11 para preacordar la autorización de dos patentes de alcoholes y conocer el informe de análisis presupuestario correspondiente al cuarto trimestre del año 2024. Al respecto, el concejal González solicitó posteriormente en el Consejo Municipal número 7 la aprobación de una renovación y una patente de restaurante para el expendio de alcohol, porque cumplían con todos los documentos requeridos, aunque en el caso de la primera solicitud lo hacía fuera de plazo, lo que no impidió su aprobación. Junto con ello, el presidente de la Comisión de Finanzas, Mario González, explicó que el director de control, Héctor Sepúlveda, había expuesto acerca del análisis presupuestario correspondiente al cuarto trimestre del año 2024, tanto del uso de los fondos del municipio como de educación y salud, y que en todas estas revisiones las cuentas municipales mostraban una situación positiva, por lo que fueron aprobadas por el Consejo en pleno. Contarles que estuvimos en el informe trimestral que entrega nuestro Departamento de Control, conociendo las finanzas y estas arcas municipales que están en azul. Se ha invertido una cantidad importante en diferentes obras, también en la parte administrativa, y es por eso que hoy conocimos el último informe trimestral del año 2024. También se trabajó en la Comisión de Patentes de Alcoholes, se aprobaron un par de patentes también, importante informar a la comunidad de que hay algunas que llegaron fuera de plazo, pero este Consejo ha tenido la voluntad de llevar esta comisión a cabo y de acceder a la petición de diferentes contribuyentes de nuestra comuna. Importante que la comunidad sepa que se está trabajando en diferentes proyectos también deportivos a través de la Comisión de Deporte que preside don Antonio Aguayo, apoyando a estos muchachos también que son parte del voleibol quinterano que van a Serbia ahora en este año 2025. El Consejo Municipal número 7 fue informado este miércoles por el presidente de la Comisión de Deportes, Antonio Aguayo, que el estudiante de 12 años, Mateo Macías Gómez, de la Escuela Mantagua, había sido seleccionado para defender a Chile como integrante de la dupla de voleibol playa en el Mundial Escolar que se celebrará en Serbia. En este campeonato participarán 60 países y unos 6.000 estudiantes, uno de los cuales será este niño quinterano, que estará acompañado de otro seleccionado proveniente de Santiago. Cabe destacar que el entrenador de la selección chilena masculina es el voleibolista y profesor de educación física de la Escuela Mantagua y Colegio Costa Bauco, Tarsis Macías Hidalgo, padre del seleccionado infantil. Esta participación está avalada por el Club Deportivo de la Universidad Católica. Durante el consejo, tanto el alcalde Rolando Silva como los concejales en pleno sostuvieron la disposición para que el municipio haga un aporte monetario para que los deportistas puedan trasladarse y participar en la competencia mundial. Realizamos la comisión número 2 de deporte y recreación, y como ha sido sintonía en estos últimos años, en verdad, el poder recibir a distintos deportistas, a distintos niños, jóvenes y adultos que practican alguna disciplina deportiva, el cual nos piden, nos solicitan algún tipo de ayuda, de colaboración, con el fin de participar en distintos campeonatos, ya sean regionales, nacionales e internacionales. Este Consejo Municipal, sin duda liderado por el alcalde Rolando Silva, estamos en completa sintonía en apoyar de distintas maneras a estos jóvenes deportistas, de todas las disciplinas. Esto no es de ahora, esto es una trayectoria ya, cierto, que se le ayuda a estos niños, jóvenes y adultos que necesitan también, aparte de valorar su experiencia personal en esta disciplina, sin duda que el llevar una camiseta que diga que representa nuestra comuna es mucho más importante para nosotros. Así que muy contentos por ello y esperamos en verdad de que este joven Mateo Macías, cierto, con su profesor Tarsis, puedan representarnos en un campeonato, ¿cierto?, de vóley en el país de Serbia. Así que muy contento por eso. Durante la mañana del miércoles 12 de febrero, el alcalde Rolando Silva Fuentes recibió a una delegación de la Policía de Investigaciones de Chile, encabezada por el nuevo prefecto de Viña del Mar, Luis Arratia Camus. En esta instancia se abordaron diversos temas estratégicos para reforzar la seguridad en la comuna de Quintero. En la reunión se destacó la coordinación entre el municipio y la Brigada de Investigación Criminal Vicrín Quintero para fortalecer las labores de investigación criminal y dar cumplimiento a las órdenes del Ministerio Público y los tribunales de justicia, además de atender denuncias de los vecinos. Entre los puntos tratados, se enfatizó en el esclarecimiento de delitos de mayor connotación social, la investigación de hurtos, robos, amenazas y delitos relacionados con drogas. Además, se aumentó la dotación de policías en la Vicrín Quintero para fortalecer operativos y mayor fiscalización en el área portuaria y control de extranjería. Al finalizar la reunión, conversamos con el prefecto Luis Arratia Camus, el alcalde Rolando Silva Fuentes y la comisaria Elizabeth Soto Cáceres, jefa subrogante de la Vicrín Quintero. Me vine a presentar con el alcalde, ya que estoy recién asumido como prefecto de la prefectura Viña del Mar. Es una reunión de trabajo justamente respecto a la labor que realiza la PDI en su jurisdicción. Fue dotada la Vicrín Quintero con mayor cantidad de funcionarios, lo cual se aconseja, ¿no es cierto?, a la gente a acudir al cuartel policial a cualquier requerimiento que necesite. Va a ser bien atendido por la institución, ¿no es cierto?, por el funcionario que esté atento ahí a la guardia. También tenemos la sección de extranjería de Policía Internacional, que también fue dotado con más funcionarios. También se insta a cualquier extranjero que quiera hacer un trámite de extranjería que acuda al cuartel policial también. Tenemos el grupo especial de MT0, ¿no es cierto?, que trabaja todo lo que tiene que ver con el microtráfico o bandas criminales organizadas. Además, cualquier labor investigativa que está trabajando, y un grupo operativo especialmente que trabaja los delitos violentos. Muy contento porque hoy día se presentó el prefecto que asumió hace poquito la zona acá de nuestra comuna, en el cual estamos trabajando conjuntamente con Beitrín Quintero, en la cual llegó más dotación este año, viendo la parte logística de ellos y de seguridad donde ellos hacen su labor. El municipio tiene un convenio para trabajar colaborativamente en todo lo que tenga que ver con las dependencias y trabajar también con nuestra seguridad pública en todos los procedimientos que hagan en la comuna. Se ha incrementado con la dotación que hay actualmente el grupo MT0 para que haya diligencia en lo que es el microtráfico. También se ha aumentado la dotación en lo que es la sección de extranjería y policía internacional, quienes harán todo el área portuaria. También fiscalización a los extranjeros acá en la comuna para que estén seguros toda la comunidad con toda la gente que está acá. Focalizando todo nuestro empeño en que podamos realizar una buena labor, dar seguridad, dar acojo a todas esas personas que tienen algún problema y quieran hacer una denuncia con nosotros, sean bien atendidos, dándole un trabajo eficiente. Nuestro fono es el 32-33-11-693. Ahí cualquier persona puede llamar y van a ser atendido por oficial de guardia. La Bahía de Quintero fue el epicentro del primer encuentro de surf y bodyboard, un evento deportivo que tuvo lugar en la playa El Vato de Loncura y que reunió a más de 70 deportistas provenientes de diversas comunas del país. Participantes de los Molles, Papudo, Zapallar, Maitencillo, Puchuncaví, Quintero, Concón, Viña del Mar, El Quisco y Concepción se congregaron para demostrar sus habilidades en las olas, consolidando a Loncura como un punto histórico del surf chileno, con raíces que se remontan a finales de la década del año 60. Además del alto nivel competitivo, el evento se caracterizó por su ambiente de camaradería y la activa participación de las familias, quienes disfrutaron de una jornada llena de deportes y recreación. Conversamos con Marcos Toledo, director de Desarrollo Comunitario del municipio, con Antonio Latrille, encargado de la Oficina de Deporte Comunal, y con Alejandro Godoy, quien se alzó con el título en la categoría Junior Bodyboard Sub-18 Varones. La política de la nueva administración de nuestro alcalde Rolando Silva es precisamente colocar a Loncura en el centro de las actividades también y del desarrollo comunal. Hoy día estamos en esta actividad, ¿cierto?, el campeonato de body y de surf para categorías sub-12, sub-15, sub-18. Han venido competidores de todo Chile, gente del sur, desde Concepción, tenemos gente en el norte, La Serena, vecinos de acá, tanto de Viña del Mar como de Maitencillo. Y estamos acá con la unidad de deporte de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Recordemos que Quintero es la cuna del surf, no se nos olvide esto. Y hoy día estamos potenciando precisamente los deportes náuticos. Ya tuvimos también otro campeonato de sub en Quintero hace una semana atrás. Y hoy día seguimos y continuamos, ¿cierto?, en estas actividades de verano para que toda la gente participe. Nos encontramos ahora en la playa de Loncura, sector El Vato, para realizar este hermoso campeonato que conlleva a las categorías de sub-12, sub-15, sub-18, body surf, mujeres y hombres. Estamos desde muy temprano, ¿no es cierto?, de un trabajo mancomunado de distintas oficinas, servicios generales, aseo y ornato, cultura, deporte. Agradecerle a todos porque la verdad que estamos desde muy temprano para armar esta estructura, esta infraestructura que tenemos acá en la playa. Es necesario, ¿no es cierto?, trabajar transversalmente dentro de las oficinas municipales. Más que nada es disfrutar, estar contento, porque vengo, bueno, mis principios son de acá, de Quintero, Loncura, mi abuelita vive acá, entonces es un lugar que siempre he estado como queriendo venir y se pudo dar la oportunidad de que hubo un campeonato y que me pudieron inscribir al tiro ahí, yo contento 100% por poder venir acá a otra playa, recorrer, conocer más amigos, conocer más organizaciones los cuales me van a ayudar. Y bueno, sentir alegría, estar contento porque es un campeonato que es de un deporte que uno ama, que uno le gusta, que viene de adentro y estoy feliz, estoy contento por estar acá, por haber ganado y por compartir con todos mis amigos, mis compañeros, las nuevas generaciones, las generaciones con las que estuvieron conmigo y todo. Este 14 de febrero los invitamos a celebrar junto a nosotros un nuevo Día de los Enamorados en el Estadio Municipal de Quintero con un espectáculo de primer nivel. Tendremos a Débora Riquelme, tributo a Laura Pausini, y a Cristian Tolosa, tributo a David Bowie, ambos con destacada participación en el programa Mi Nombre Es de Televisión Nacional. Para cerrar la noche, nos acompañarán todo el romanticismo de Andrés de León y el consagrado artista español Marcos Yuna. Así que los esperamos para una jornada dedicada a la familia y el amor, y este evento marca el inicio de la Semana Quinterana, que tendrá muchas actividades, culminando con un gran show musical el próximo sábado 22 de febrero. Así que sigan atentos a nuestras redes sociales para no perderse nada de este verano en Quintero. Y por tal motivo, en nuestro espacio musical del día de hoy, les invitamos a escuchar un adelanto de lo que será la presentación de Andrés de León con su canción Mi Loco Amor de Verano. Quizás no pueda arrancarte nunca más del amor que tú tendrás sin duda. Entre otoño y primavera, tal vez siquiera tus padres pensarán visitar el próximo verano ese lugar de luna llena. Mi loco amor del verano sigue aquí. Mi loco amor del verano no, no puede olvidar de mis besos las promesas que hubo allí. Mi loco amor del verano sigue aquí. Mi loco amor del verano no, no pudo olvidarse. Yo sé que el año próximo está. Sea suficiente solo un mes para hacerte recordarme ahora cómo yo te estoy sintiendo. Tal vez si me hubieras dado algún papel con tu nueva dirección, seguro que cambiaría muchas cosas. Mi loco amor del verano sigue aquí. Mi loco amor del verano no, no puede olvidar de mis besos las promesas que hubo allí. Mi loco amor del verano sigue aquí. Mi loco amor del verano no, no pudo olvidarse. Yo sé que el año próximo estará. Sé que si yo te quiero así, es cierto, estarás pensando en mí como yo me lo imagino, y te esperaré en ese muelle junto al mar en 11 meses más, deseando besarte como el primer día. Mi loco amor del verano sigue aquí. Mi loco amor del verano no, no puede olvidar de mis besos las promesas que hubo allí. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. A esta hora, seguimos revisando las noticias más relevantes de nuestra comuna. Quédate con nosotros. Infórmate primero. Infórmate mejor. Ya estamos de regreso, amigas y amigos, con su programa informativo municipal, que usted escucha a través de la señal de las radios comunales que nos apoyan en la difusión cada semana. Le invito a seguir revisando las noticias de esta jornada. El pasado sábado 8 de febrero, la Biblioteca Pública Municipal de Quintero realizó el primer torneo abierto de ajedrez 2025 en la Plaza de los Deportistas. La actividad contó con la participación de más de 20 competidores de diversas edades, quienes disfrutaron de una jornada de sana competencia y estrategia. Sabrina Núñez, administrativa de la biblioteca, destacó el evento y la importancia de fomentar este deporte en la comuna, señalando que el taller que se desarrolla en la biblioteca es impartido todos los miércoles de 17 a 18 horas. Nosotros tenemos un taller de ajedrez que impartimos todos los miércoles de 17 a 18 horas y usted puede venir a jugar, vienen los niños, los adultos y no importa la edad, si sabe o no sabe, porque nosotros tenemos un profesor que es don Renato Tala y siempre estamos organizando torneos de ajedrez. Que este sábado 8 fue nuestro segundo torneo, pero primero del año. Nos fue muy bien, tuvimos muy linda asistencia, los jóvenes vienen a jugar, pero a la vez también participaron gente que fue llegando y se dio cuenta que estaba el torneo de ajedrez. Fueron llegando y al más o menos tuvimos 10 parejas y son más o menos 20 personas. Y tienen que entender que lo que es ajedrez es un deporte de concentración. Entonces, se demoran en hacer su jugada. El viernes 7 de enero, la Municipalidad de Quintero llevó a cabo la primera reunión de coordinación comunal 2025 del programa Red Local de Apoyos y Cuidados, una iniciativa orientada a mejorar la atención de personas en situación de dependencia en la comuna. La jornada contó con la participación de representantes de diversas oficinas municipales, instituciones y organizaciones que forman parte de la Red Ampliada de Apoyo, la cual trabaja activamente en la entrega de servicios y atenciones a personas mayores, cuidadores y quienes requieren de asistencia especial. Daniela Pizarro Olivares, encargada del programa, destacó la importancia de estas reuniones de coordinación bimensuales, señalando que permiten optimizar el trabajo en red y mejorar los procesos de derivación y apoyo a los beneficiarios. El día de hoy nos reunimos de manera bimensual, de hecho, con la red local, tanto básica como ampliada, por lo tanto, contemplan oficinas del municipio y también instituciones, organizaciones de la red ampliada que no son parte del municipio, pero sí trabajan entregando servicios y atenciones a las personas en situación de dependencia, a los cuidadores, a las personas mayores. En realidad, una amplia gama de servicios los cuales se entrega y que tienen que ver con nuestro programa. El día de hoy trabajamos la objetividad, las derivaciones y también la voluntad de participar de las personas que a veces pensamos que requieren ciertos servicios, que nosotros como profesionales los podemos visualizar, pero hay veces que no existe esta voluntad de participar, no están preparados, no quieren recibir los servicios en su domicilio y también debemos respetar esa decisión de las personas usuarias de nuestros programas. El Tren del Recuerdo regresa a Quintero este sábado 28 de febrero. el alcalde Rolando Silva Fuentes sostuvo una importante reunión con representantes de la empresa de ferrocarriles del Estado para coordinar los últimos detalles de este esperado regreso del tren turístico a nuestra comuna. Además, está gestionando extender este servicio durante todo el año y trabajando en la recuperación de la histórica estación de Ritoque, con el objetivo de convertirla en una alternativa de movilización para todos los habitantes en el futuro. Escuchemos las palabras del alcalde Rolando Silva, así como las del alcalde de Limache, Luciano Valenzuela, y también María Sánchez, gerente de pasajeros de F Valparaíso. El tren del recuerdo, nosotros por muchos años somos una comuna que nació también del ferrocarril, así que muy a gusto la comuna de Quintero, este 22 lo va a estar esperando con los brazos abiertos, en el cual vamos a estar con varios monitores, vamos a tener buses de acercamiento. Vamos a mostrar lo lindo que es la comuna de Quintero. Tenemos un parque maravilloso. Así que a esa hora que lleguen como a las 12 del día, nosotros vamos a hacer un recorrido por nuestra comuna para que conozcan todo lo maravilloso y seguir trabajando con Ferrocarril del Estado, porque este no es el primero, sino que queremos durante el año seguir con este tour en el cual nosotros como comuna turísticamente los vamos a esperar con los brazos abiertos y sobre todo este sábado. Y también el domingo va a haber un viaje especial, solo ida y vuelta, en el cual conozcan nuestra comuna, nuestra playa de Ritoque, nuestros humedales, Los Juanes, el humedal de Mantagua y muchas sorpresas más. Así que lo vamos a estar esperando con toda la municipalidad, con muchos monitores, y ese día es un viaje inolvidable. Así que los esperamos allá. El tren del recuerdo hace mucho tiempo que llegó acá a Limache y la verdad que la experiencia ha sido bastante positiva. Los vecinos que han sido parte de este recorrido no solo disfrutan el destino, que estoy seguro acá que Quintero, como bien decía mi colega, los va a recibir con los brazos abiertos y va a ser una muy linda jornada, sino que también nos permite disfrutar el viaje. El viaje con nostalgia, el viaje con la posibilidad de recordar aquellos trayectos que hacíamos años atrás en un tren que tiene las condiciones necesarias para poder disfrutar de principio a fin. Estamos trabajando en conjunto, una mesa de trabajo junto con la Corporación también Cultural. La idea es tratar de buscar formas de que esto se haga un poco más permanente en el tiempo, ¿no es cierto? Recuperar también los espacios que habían antiguamente y que todas las personas puedan conocer más de todo lo lindo que es Quintero, de toda la oferta turística que tiene. En nuestra sección de avisos comunitarios queremos informarles desde ya, queridas amigas y amigos, que con el inicio de la Semana Quinterana, la música del recuerdo ilumina también estas actividades. ¿Por qué? Porque este sábado 15 de febrero los invitamos a acompañarnos en uno de los grandes eventos de nuestra Semana Quinterana 2025, el Malón de los 15. Una noche llena de nostalgia y grandes éxitos del pasado. Tendremos a los Ramblers, leyendas de la música chilena, que encabezarán esta jornada especial. Con más de 60 años de trayectoria, su inconfundible sonido ha marcado generaciones, convirtiéndolos en los íconos del rock and roll en nuestro país. Así que no te pierdas la oportunidad de disfrutar en vivo de su legado musical. Esto es a partir de las 19 horas en el frontis de la Casa Estación. También tendremos como artistas invitados a El Swing del Mono y con un tributo a Cecilia. También estarán los quinteranos Francisco Cáceres con sus baladas y también Ruta del Recuerdo y el grupo San Francisco. Así que los invitamos a disfrutar de una velada inolvidable junto a su familia y amigos, celebrando lo mejor de la música en el corazón de Quintero. Y con esta última información, queridos vecinos y vecinas de nuestra querida comuna de Quintero, nosotros comenzamos a cerrar esta transmisión. Hemos llegado al final de este primer programa informativo municipal 2025, un espacio que nació con el propósito de mantenerlos informados de las actividades, las noticias y también los logros que se construyen en el día a día en nuestra comunidad. Desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, queremos agradecerles por abrirnos las puertas de sus hogares y permitirnos ser una fuente de información para ustedes. Su participación, interés y compañía también han sido fundamentales para el éxito de este programa. También queremos destacar y hacer un reconocimiento especial a las radios comunales que hacen posible este espacio informativo. Me refiero a Radio Petras 87.7 FM, Radio Simpática 107.3 FM, Radio Loncura 107.7 FM y también a Radio Interferencia en el 106.3 FM. Gracias a su compromiso, hemos logrado llegar a cada rincón de nuestra comuna, conectando historias, proyectos y sueños. Nos despedimos con el firme compromiso de seguir trabajando por una comuna informada, unida y próspera. Hasta siempre, y recuerden que Quintero crece con ustedes y para ustedes. Nos encontramos la próxima semana, siempre en el mismo punto del dial FM. Muchas gracias por escucharnos.